el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. 17 grados 8 décimas es la temperatura en la ciudad de Olavarría, humedad 100%, el viento del noreste a 8 kilómetros. En la zona céntrica llueve copiosamente. El registro de agua caída ahora es de 87 milímetros 2 décimas, mientras que a las 16:30 había sido de 61 milímetros 6. Repetimos, ahora 87 milímetros 2 décimas. Azul esta mañana el intendente Omar Duclos, la secretaria de Salud y Desarrollo Social Adriana Scalzini y el diputado provincial José Luis Comparato visitaron el hospital Dr. Caselia Solá de Cachari, en donde fueron recibidos por su director, el doctor Eduardo De Luca, el delegado municipal de la localidad, Gastón de Dominicis, y el secretario Juan Cruz Mirande, miembros de la Asociación Cooperadora y personal del establecimiento. En la oportunidad se presentó el acondicionamiento del quirófano para volver a realizar intervenciones quirúrgicas pequeñas y medianas en pacientes que no sean de riesgo y, por lo tanto, que no demanden cuidados intensivos. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo mancomunado de la Asociación Cooperadora, el equipo de anestesistas y el municipio, y al protagonismo del director del Hospital de Cachari, no solo como funcionario, sino especialmente en este caso, como cirujano con una amplia experiencia y prestigio. Al respecto, el intendente Omar Duclos expresó que estamos muy contentos de observar un nuevo avance en el proceso de desarrollo y jerarquización del Hospital Caselia Solá. Asimismo, el jefe comunal recordó que hace poco tiempo compartíamos la satisfacción de la habilitación y ampliación de la sala de emergencias con nuevo equipamiento y hoy estamos presenciando el fortalecimiento del servicio de cirugía en el marco del nivel de complejidad del mencionado efector, lo cual va a permitir que los pacientes que sean intervenidos en el lugar no deban trasladarse a Azul y de esa manera también descomprimir en parte la alta demanda que registra el Hospital Ángel Pintos. Alvear, personal de la Unidad 30, colaborará en el operativo Sol. Agentes pertenecientes a la Unidad 30 de General Alvear prestarán servicio en el plan de verano del operativo Sol que se desarrollará en la costa atlántica. Seis de ellos cumplen funciones en el grupo de intervención especial. Son el sargento Alberto Laporta, sargento Mario Bartes, sargento Martín García, sargento José Frasia, sargento Mario Claveri y sargento Eduardo Gómez. El resto del personal que participará son el sargento Rubén Cancela, sargento Patricio Almendros, cabo primero Gabriel Leone, cabo primero Walter Bosicio, cabo primero Carlos Fredes y guardia Emanuel Álvarez. Los agentes participaron previo al operativo de una reunión informativa que se llevó a cabo en instalaciones del Centro de Altos Estudios y Especialidades Policiales. Trenquelauquen, el intendente insiste con el propósito de desadjudicar viviendas sociales a adjudicatarios morosos. El intendente Jorge Barraquia impulsó a fines de 2010 un estudio sobre las situaciones de morosidad y esto le dijo a Radio Olavarría. Nosotros prácticamente tenemos 30 y pico, 32, 33 barrios de vivienda que se han hecho en el transcurso de los años. En una época en la provincia de Buenos Aires se otorgaban financiamiento a los municipios o préstamos, pero sin cobrar intereses o sin ajustes. Tal es así que tenemos planes de vivienda que están pagando 91 pesos. Ahora, últimamente el tema de la vivienda es un tema vital y es imposible seguir con un proceso de financiamiento, es decir, los que reciben la vivienda no la pagan. Uno puede evaluar a ver si por una cuestión social puede o tiene enorme dificultad para pagar o si no es un vivo que lo único que quiere hacer es explotar las circunstancias. Por eso nosotros hemos hecho, en donde hay un número importante de gente que no paga. En algunos casos hay una situación social grave, con lo cual no hay por qué tomar una medida, pero hay gente que ha hecho o tiene vehículos o tiene ha hecho habitaciones y no paga o no tiene ninguna voluntad de pagar. En casi todas las ordenanzas está establecido la mora, y la mora es la desjudicación. Estamos trabajando con esto, no es sencillo, pero creemos que hay que restablecer un criterio de solidaridad. El que recibe tiene que contribuir para que el que no tiene tenga posibilidad de acceder. El intendente de Trenque-Lauquen, Jorge Barraquia. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Tomemos en serio que el alcohol no mueva tu auto. En estas fiestas no provoques accidentes. Tomemos en serio. Campaña Alcohol Stop. Olavarría. Gobierno Municipal. La Prida, muy buen rinde de los cultivos de cosecha fina. Este y otros temas son abordados por Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Yo consultado a firmas cerealeras, es muy bueno el rinde en nuestra ciudad en la cosecha fina. Podemos hablar en rendimiento por hectárea entre 3.800 a 4.000 kilos. Esto es lo que se refiere al trigo. Lógicamente hay trigos superiores, especialmente en la zona más apta para el cultivo en nuestra ciudad. También hubo buenos rindes en la cebada, en este caso entre los 3.200 a 3.800, y hubo también algunas avenas, aunque algunos para faena. El hecho destacado en el día de ayer fue el acto en homenaje a dos presbíteros que, bueno, han pasado por la parroquia Santo Joaquín y Ana de nuestra ciudad. Precisamente allí se efectuó una misa concelebrada en homenaje a los 50 años de sacerdocio del padre Pedro Roca, que prácticamente durante 14 años y algo más estuvo en nuestra ciudad, y también los 25 años del padre José María Ramos, ligado familiarmente a la Prida. Después de esa misa concelebrada, se realizó una cena de camaradería, en donde lógicamente los recuerdos y la emotividad y algunos reencuentros dieron vida a esta celebración, en el cual estuvo presente también el jefe comunal, Alfredo Fischer, quien entregó para ambos padres plaquetas. También hubo presentes comunitarios, por supuesto la tradicional torta y brindis, y bueno, las palabras de agradecimiento estuvo a cargo del padre José María Ramos por esta celebración. En otro orden de cosas, se va a realizar dentro de las actividades culturales este jueves 6, la visita en nuestra ciudad para participar en distintos eventos del gobierno municipal, y va a permanecer por espacio de 10 días el denominado Circo Callejero Bonrueda. Bahía Blanca, control químico de Tucura, continúan los trabajos. Desde la Agencia de Desarrollo se recuerda que continúan los trabajos de control químico de Tucura mediante aeroaplicación. En tal sentido, se comunica a los productores agropecuarios y apicultores del partido de Bahía Blanca que tomen las precauciones necesarias. Cabe mencionar que el producto activo que se utiliza para el control de esta plaga es fipronil, nombre comercial CLAP. La dosis a utilizar no es perjudicial para los seres humanos, pero sí lo es para las abejas. Los lugares determinados son rutas provinciales y nacionales, caminos vecinales y límites con distritos vecinos. Para mayor información, los apicultores y productores de Bahía Blanca pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo de aquel punto, ubicada en Alsina 370, de lunes a viernes de 8 a 12, o telefónicamente al 0291-4562-668. La información de La Madrid, de crisis en bomberos voluntarios, renunció Rubén Cantero por diferencias con el intendente. Así lo informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 5 de enero de este año 2011. Finalmente, la lluvia caída sobre General La Madrid fueron 122 milímetros hasta las 8:30 del día de hoy por la mañana. Informaciones que tienen que ver con la actualidad en nuestra ciudad. Crisis en bomberos voluntarios. Renunció el titular del cuerpo activo, el señor Rubén Cantero. Se recibió la dimisión, lo cual comentó el señor Rubén Cantero que dejaba la titularidad del cuerpo activo de bomberos voluntarios debido a el cansancio en la función y la falta de apoyo por parte de la comisión directiva. Con el correr de las horas se pudo conocer de un incidente ocurrido el pasado 29 de diciembre, cuando por pedido del intendente, el doctor Pellita, con una camioneta de la entidad de bomberos voluntarios, ante el pedido del primer mandatario de ir a auxiliar a un funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación en la ruta 51, en cercanías de Coronel Pringles, el titular de bomberos voluntarios tuvo un accidente en el cual volcó una de las camionetas, o la última camioneta nueva de bomberos voluntarios, mientras trasladaba hacia la ciudad de Bahía Blanca una lancha de este funcionario. El jefe de bomberos voluntarios no tuvo consecuencias físicas, ni él ni su acompañante, pero esta camioneta quedó fuera de servicio. Consultamos hoy si este hecho fue uno de los que profundizó la crisis del jefe de bomberos voluntarios del cuerpo activo Rubén Cantero. La titular de la comisión directiva, la señora Mónica Olivero, se refería de la siguiente manera sobre esta situación. Sí, así es. Ellos, digamos, tuvieron un accidente llevando una lancha que pertenecía al Instituto de Cultura de la Nación, integrante del Ministerio de Agricultura de la Nación, había tenido un accidente y, bueno, por un pedido del intendente, llevaron la lancha hacia la ciudad de Bahía Blanca. En ese trayecto tuvieron un accidente sobre aquellos centros, ahí prácticamente la entrada de Pringles, por suerte, sin consecuencias personales, son recorridos por los bomberos de Pringles y continuaron de hacia la autoridad. Bueno, de esta manera, la titular de bomberos voluntarios, en una nota exclusiva para FM Estilo hoy a la mañana, confirmó este suceso y no descartó que justamente fue una de las cuestiones sumatorias a algunos problemas de Rubén Cantero al frente del cuerpo de bomberos voluntarios para tomar la medida de entregar la renuncia el lunes por la noche. También dijo que ayer al mediodía estuvo reunido con el intendente municipal, ella e integrantes de la comisión directiva de bomberos voluntarios para hablar sobre este tema y habría quedado un compromiso de parte del intendente municipal de tratar de resolver este problema o pagar, obviamente, lo que tiene que ver con, más allá de lo del seguro, que también estaba un poco complicado, en este caso pagar las roturas de este vehículo de bomberos voluntarios que ha quedado fuera de servicio por estas horas. También se mencionó dentro de la nota un hecho que evidentemente reconocían que no fue esto un servicio, un auxilio, sino fue ir a hacer un favor, porque de hecho se dio que mientras Rubén Cantero venía desde la ciudad de Olavarría trayendo un radiador para un vehículo de bomberos voluntarios, había recibido el llamado en forma particular del intendente municipal, que le ordenaba o le pedía que fuera a la ruta 51 a auxiliar a este funcionario público del Ministerio de Agricultura de la Nación, conocido o amigo del intendente municipal. Hasta ese lugar asistieron, como decía la propia titular de bomberos, a llevar adelante ese auxilio, que era una asistencia. Allí le pidieron si le podían trasladar una lancha hasta la ciudad de Bahía Blanca. Enganchada, como se dice vulgarmente, lancha en la camioneta de bomberos voluntarios, a los pocos kilómetros sufrieron un vuelco rumbo a Bahía Blanca dándose la situación que hemos comentado acerca de que esta camioneta quedó destrozada. En el caso de las distintas connotaciones que ha traído esto, bueno, habría varias opciones, las cuales obviamente se podría haber utilizado un sistema de traslado de vehículos en condiciones que no pueden funcionar y no haber actuado bomberos voluntarios en este caso, que está para otro tipo de servicio o auxilio. En este caso, una crisis que se da en el seno de bomberos voluntarios, que por una parte ya fue reemplazado quien renunció, el señor Rubén Canteros, por el segundo jefe, el señor Daniel Rodríguez. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Regional de México. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Hay mil maneras de disfrutar las fiestas. Vos elegís cómo. Si vas a explotar, que sea de alegría. Si usás pirotecnia, hacelo con responsabilidad. Olavarría, Gobierno Municipal. La información de Olavarría, reiterar, tal como lo hemos dado a conocer desde esta mañana en que se tomó la resolución, que ha sido postergada la fiesta provincial de los Reyes Magos en Sierras Bayas, dada la situación meteorológica que comenzó a darse desde las primeras horas de este día miércoles. Los organizadores han resuelto que la fiesta, si el tiempo lo permite, se realice mañana a partir de las 19:30, comenzando con el oficio de la misa. Mientras tanto, hoy hasta las 20 y mañana desde las 8 y hasta las 20 se recibirán las cartas o presentes que quieran acercar los padres al salón parroquial de Cristo Rey de Sierras Bayas. Repetimos, hoy ha sido pospuesta la fiesta provincial de los Reyes Magos a realizarse mañana desde las 19:30. Radio Olavarría, por supuesto, estará también mañana efectuando una transmisión especial. El tiempo. Sigue lloviendo en la ciudad, la temperatura 17 grados, 7 décimas, humedad 100%, no soplan vientos. La lluvia hasta este momento es de 89 milímetros, 4 décimas. Cuando iniciamos esta edición informativa se habían registrado 87 milímetros 2, ahora hay 89 milímetros 4. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada. ¡Qué bueno que es vivir el verano 2011! ¡Qué bueno que escuches LU32 Radio Olavarría, la voz de la región! En la Estación del Sol.